Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando desde San Luis. Buenos días, buen lunes para todos. Feliz semana, arrancamos el Enredando. ¿Qué tenemos hoy? Enredando hoy tenemos de Red Nacional de Medios Alternativos. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa, Radio de San Luis, de las Sierras Puntanas. Alternativa y popular. Estamos muy felices de estar haciendo este Enredando. Hasta las 12 nos van a escuchar por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA. Los martes este Enredando sale desde Radio Nauta La Plata, los miércoles desde Radio Semilla y DTL en AMBA, los jueves desde Radio Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo en Jujuy. Sí, y además de todas estas radios que hemos mencionado, también tenemos otras radios que nos están acompañando y son parte de este armado, de la producción, de columnas, también de la operación y de todas las redes sociales, como así también de las gráficas. Y tenemos acá la Radio Che Guevara de Rosario, Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbó, Red Eco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Tumba, El Zumbido, ANRED y la columna de la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA. Somos un montón y felices de que así de sea. Está enredando. Buenos días a nuestro operador Mati. Que está también en su casa, no lo podemos ver, es como un fantasma ahí que después nos habla. Buen día, Mati, buenos días a todos. Tenemos un hermoso programa para compartir, tenemos entrevistas, vamos a entrevistar a Martín Aragón, integrante del Espacio Cultural de San Luis, Casa Azul, Arte y Periferia, hablará sobre los reiterados ataques de fachada de Casa Azul con los mensajes homofóbicos a la comunidad, sí, muy violentos, muy odiantes, es el tercero. Bueno, Martín ya nos irá a estar contando sobre lo que estuvo pasando todo este tiempo en Casa Azul y cómo viene con respecto a la situación judicial, ¿no? Bien, y también tendremos a la columna de Agencias para la Libertad, hoy con la participación de Hilda Pressman, coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes y miembro de la Agencia para la Libertad. Y nos hablará sobre la situación de cárcel de mujeres ex Buen Pastor en Corrientes. Bien, también entrevistaremos a Martín Rodríguez, hijos de Mónica Ramos, al cumplirse el pasado sábado 3 de julio, 16 meses del asesinato de Mónica Ramos, su familia sigue pidiendo justicia y verdad. También tenemos la columna de Medio Oriente, como todos los lunes, con Lucrecia Fernández de Fira News. Y hoy nos hablará acerca de la denuncia realizada a la cátedra de Azerbaiyán de la Universidad de La Plata por una campaña de desinformación con relatos falsos sobre Nagorno-Karabaj. Columna también, tenemos la columna, como estamos siendo acostumbrados todos los lunes, de Radio Popular Che Guevara de Rosario con nuestra compañera Mónica García Felipetti, y va a entrevistar a Verónica Mulloni, maestra de técnicas agroecológicas en la Escuela Albergue Primaria y Técnica Agropecuaria, sobre los productores familiares campesinos autogestionados, criaceros que en Neuquén desarrolla una forma productiva ganadera particular caracterizada por la transhumancia. ¡Qué genial! Mónica siempre con estos temas. Así qué es. ¡Qué excelente contenido tenemos hoy para compartirles! Así que quédense para arrancar esta enredando. Y ayer no queríamos irnos al primer separador sin decir que hay un nuevo Chile. Hay un nuevo Chile. Ayer Elisa Loncón Mapuche fue elegida presidenta de la Convención Constitucional, donde 155 ciudadanos elegidos redactarán la nueva Carta Magna que sepultará al fin la Constitución de 1980 instaurada por la dictadura de Pinochet, de carácter autoritaria y en beneficio de los grandes grupos económicos. Elisa terminó diciendo un discurso muy improvisado donde dice que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres y con los territorios. Ese es nuestro sueño, había relatado y dijo en breves palabras Elisa Loncón. Así que, bueno, se aspira y se huele un nuevo Chile. Me encanta. Hoy yo me desayuné con eso. Estuve así como pasando el dedo por todas las noticias. Me encanta. Es una muy, muy buena noticia. Un gran paso. Sí, sí. Que tengamos una nueva visión en Chile. Y ojalá lo tengamos en otras nacionalidades también. Quienes no creemos en las instituciones y mucho menos en los Estados-Nación, y sabemos que todo lo burocratice, lo neutralice el Estado, esperamos que la fuerza, la lucha ancestral de los pueblos originarios no sea neutralizado y burocratizado por el Estado, así como la lucha de la comunidad LGBT, que también en Chile está presente y que mencionó allí Elisa Loncón cuando dio inicio ahí ayer a la tarde. Bueno, y hermoso sus relatos, potentes, fuertes. Uh-huh. Sí. Ojalá no la burocratización del Estado no neutralice allí las luchas y sea un cambio real y concreto dentro de las posibilidades que sabemos que los Estados-Nación pueden otorgar de la mano del capitalismo, ¿verdad? Así es. Y bueno, volviendo acá desde Chile acá a San Luis. Hoy se cumplen 3 semanas que Guadalupe Lucero desapareció. Bueno, en realidad no desapareció, se la llevaron porque nadie desaparece así porque sí. 3 semanas ya van a ser que no sabemos nada de Guadalupe. Queremos recuperarla, queremos tenerla viva. Sí, la verdad es que en San Luis se viven unos días, unas semanas de muchísima conmoción y angustia social, porque por más que todo indica que las investigaciones avanzan y que está todo bien, la niñita no aparece, la familia sigue pidiendo por favor que la sociedad acompañe la búsqueda de Guadalupe, porque no hay indicio alguno sobre su paradero. Son días muy angustiantes que ninguna de las hipótesis que las investigaciones plantean da resultados. Y a la niña de 5 años se la tragó la tierra. Ya hay habilitadas redes sociales que la está manejando la familia, piden compartir, así que también desde acá alzamos esa voz y pedimos que se comparta su foto por todas las redes sociales, por todos los medios que podamos para que de alguna forma ayudar y ver y de qué manera aportar, ¿no? con su carita para que aparezca. Sí, en Facebook, Twitter e Instagram. Buscando dónde está Guadalupe, allí aparecen las redes que desde el día sábado la familia ya lanzó para que esto que decía Daniel aparezca la niña y se pueda difundir la foto por todos los rinconcitos del país, como decía la familia. Bueno, ojalá esto termine con buenas noticias y aparezca con vida. Y tenemos, no tenemos a Guadalupe, como así también pasan los días, pasan las semanas y no tenemos tampoco a Tehuel. Uh-huh. Bueno, me voy a ir un ratito a Chubut porque anoche a la madrugada, a las 12 de la medianoche, detuvieron a manifestantes por esto de que hay gente que sigue y seguimos insistiendo a no a la minería. Como todos los días 4 de cada mes, este domingo también se realizaron numerosas movilizaciones contra la mega minería en distintas localidades de Chubut. En la de Puerto Madryn fue detenido Alfredo Claps. Se lo acusó de resistencia a la autoridad, delito inexistente, según se corroboró en las filmaciones. Inmediatamente hubo concentraciones frente a la comisaría tercera, donde fue retenido, y en la comisaría primera de Trelew y Esquel para denunciar la ilegalidad de esta detención. Tras 9 horas, Claps recién fue liberado pasado las 2 de la mañana de este lunes. Así que ahí está, está resistiendo, compañeros, contra la megaminería y, como de costumbre, las persecutas, estas detenciones ilegales. No quería dejarlo pasar por alto y contarles lo que había pasado ayer y anoche en la madrugada. Ahora sí, podemos arrancar con todo nuestro contenido. Nos vamos a un separador. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Que de este enredando las mañanas desde San Luis. Y la temperatura acompaña. Hoy se puede decir, hoy lunes, que acompaña, no está tan frío, está lindo. No está para mazamorra. No está para mazamorra. Así, está para algo light, un par de frutas, porque hay un lindo solcito. Bien, como acá nombrábamos anteriormente, hemos tenido una entrevista con Martín Aragón, integrante de un espacio cultural de San Luis llamado Casa Azul Arte Periferia, y hablará, nos relatará un poco todos los ataques que ha sufrido este frente de la fachada de Casa Azul, con mensajes homofóbicos a la comunidad LGBTIQ+, odiantes. Es el tercer ataque, con quemadas de bandera en la primera instancia, luego rupturas de vidrio con piedras, fuego. Al fuego, sí, además de que la violencia esta con la que escriben y los mensajes, terribles mensajes, o sea, de odio, escritos en las paredes de Casa Azul. Un espacio cultural, así que bueno, Martín, no, mejor que nadie nos va a poder relatar esto. Enredando las mañanas. Acá estamos en Casa Azul, sufrimos 3 ataques homofóbicos, xenofóbicos y violentos. Uno fue en diciembre, el otro fue en marzo de este año, en diciembre del año pasado, otro en marzo de este año, y el último fue hace 2 semanas, a principios de junio. En el día de hoy estamos reparando por tercera vez la fachada, si bien el último ataque fue más leve. Colgaron una bandera y escribieron una especie de leyenda allá en la parte de arriba de la bandera del orgullo. Bueno, no, nos juntamos, todo esto está judicializado, hay todo un proceso abierto en la Fiscalía Federal, tomó estado federal, y hasta el día de hoy no tenemos algún dato concreto que nos lleve a la gente que perpetró estos atentados. En los tres ataques tuvimos tres intervenciones posteriores para transformar el mensaje que había dejado esta gente y ponerle y resignificarlo, repintando la fachada y transformando el mensaje que dejaron en un mensaje que visibilice y que un poco predique lo contrario a los mensajes que ellos habían dejado. Y bueno, ahora en esta tercera respuesta pensamos, aparte de modificar la fachada, también hacer una lectura de poesía con micrófono abierto. También vamos a proyectar una película, vamos a proyectar Lemebel para tener después al final un debate al respecto de la película y también un poco juntarnos y poder charlar de la situación que estamos atravesando hoy en San Luis en relación a estos ataques, porque no es el único lugar que está sufriendo ataques de este tipo. Enredando las mañanas. Martín Aragón, integrante del Espacio Cultural de San Luis, Casa Azul, Periferia, Arte Periferia, nos habló y nos relató este Trejoto Joporojo, estos grafitis de venganza. Brigada Mata Progre. Brigada Mata Progre, Mata Putos. Sí, también quemaron la bandera del orgullo, el mismo en la segunda. En el tercer acto de vandalismo, también quemaron la bandera del orgullo en las instalaciones del INADI. Así que viene. Y recordemos que no solamente en ese sector del INADI, de Casa Azul, sino también esta misma gente vandalizó los bancos que se habían pintado en la plaza principal de San Luis. Con un signo. Sí. Una esvástica, exacto. Y así también una placa de Azul Montoro, donde se había hecho un homenaje, que había viajado los padres de Azul Montoro en conmemoración a su recuerdo y toda la vida de ella, la partieron en dos, sí, se volvió a colocar y esperemos que no vuelvan a romperla nuevamente, pero estos actos son cotidianamente en todas las marchas, 8M, 3J, las marchas del orgullo, siempre los antiderechos ahí protegiendo la iglesia, y son ellos mismos quienes vandalizan nuestro orgullo. Y qué rápida la justicia, ¿no? Para algunas cosas y para otras todavía estamos en veremos quién fue, quién pasó, qué hizo, qué. Bueno, más de lo recién mismo. Ahí recordaba Cintia Azul Montoro, que es una joven trans que fue asesinada en Córdoba, oriunda de Villa Mercedes, y que el grupo, la comunidad del LGBT de San Luis decidió hacer un homenaje el anteaño pasado, si mal no recuerdo, y fue muy emotivo el acto de la colocación de la placa con la familia de Azul. Y bueno, sino el impacto de que da ver la placa rota el mismo día donde hubo hechos vandálicos a la comunidad LGBT, es entender cuán perseguida sigue siendo la comunidad trans, cuán estigmatizada sigue siendo la comunidad LGBT en San Luis y en todas las provincias del país. Y frente a la organización de la comunidad LGBT y de las disidencias, la derecha y la ultraderecha redoblan también su organización, y siempre desde el odio atroz, desde la violencia más recalcitrante, que es lo que hemos estado viendo en San Luis, y no queríamos dejar de analizar. Por eso es que acompañamos también a Casa Azul el día sábado, cuando se volvió a pintar por tercera vez la fachada de Casa Azul, este espacio cultural en San Luis, que están ensañados con ese espacio, sí. Que no conocen otro, sí, que hay varios acá, pero no lo han identificado todavía los antiderechos, y darle con Casa Azul de nuevo. Así es. Bueno, 10 y 22 de la mañana, ¿nos vamos una musiquita? Vamos a ver qué nos pone Mati. Así movemos un poco el cuerpo. En la cordillera vivo entre mercurio y plata. Nada entre promesas falsas y tomo el agua del Bonaco que me da. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. de lunes a viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias, alternativas y populares. Son 10 y 28 de la mañana y estábamos escuchando a Alex Anguanter, Cordillera. Anguanter, sí, algo así. Algo así. Sepan ustedes disculpar nuestra lengua inglesa, que no, nuestro otro idioma. No sé qué idioma es, pero bueno, hicimos lo que pudimos. siempre se hace lo que se puede. Bueno, nos vamos a una columna ahora. Sí, es la... ¿Ya qué hora? Se nos pasó volando. 10 y 28. Sí. Otra vez. Se nos pasó volando y ya estamos en el horario de la columna de Agencia para la Libertad. Estamos en contacto ya telefónico con Hilda Pressman, que está en Corrientes. El año pasado disfrutamos también de los análisis de Hilda, y ahora de nuevo vamos a contar con la participación de Hilda en la columna de Agencia para la Libertad. Hola, Hilda, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le está? Hola, gusto escucharla. Un gusto escucharte nuevamente este año. Bienvenida al Enredando las Mañanas 2021. Es un 2021 complicado, digamos, pero bueno, estamos en la lucha. Estamos en la lucha. Bueno, contanos, Hilda, de esto que nos ibas a hablar hoy sobre... Sí, a mí me parecía interesante, bueno, nosotros el año pasado, en otras oportunidades, conversamos la situación carcelaria en la provincia, especialmente referida, porque nosotros tenemos un ámbito de militancia de bastante tiempo, en la cárcel de varones, digamos, la unidad penal número uno, cárcel de condenados, que el año pasado además hubieron episodios de violencia, hubieron una serie de situaciones extremas que ameritaban, digamos, que se visibilizara esa situación. Pero esta vez queríamos conversar un poco de la situación de las cárceles, de la cárcel de mujeres en Corrientes, que tiene una situación, digamos, de menos conflictividad así explosiva, pero donde hay una carga de violencia estructural y de violencia simbólica muy fuerte. Donde, digamos, se entremezcla lo peor del patriarcado, lo peor de la cárcel, lo peor de las estructuras que provienen de las estructuras monacales, que son históricas en las cárceles de mujeres. Bueno, todo esto se entremezcla en la unidad penal número 3, que está en el centro de la ciudad de Corrientes, que es el viejo Instituto Pelletier, cárcel del Buen Pastor. O sea, uh-huh. Las cárceles del Buen Pastor eran cárceles de mujeres, sí, que existieron en muchos lugares de la Argentina, de Latinoamérica. La cárcel, sí, de Corrientes es la última cárcel que queda en el país con una estructura mixta entre el sistema penitenciario y la congregación de monjas del Buen Pastor, que se llama Instituto Pelletier porque la monja que formó esa congregación de monjas celadoras, digamos, sí, era una monja que se llamaba Eufrasia Pelletier, digamos, por eso el Instituto Pelletier. En la Argentina es la única y última cárcel que viene con esta estructura, te digo, doble, digamos, penitenciaria y monacal. En Paraguay sigue funcionando la cárcel de Buen Pastor, y en algunos otros lugares de Latinoamérica creo que también. Esta cárcel es la única cárcel de mujeres de Corrientes. Recibe mujeres presas tanto por delitos federales como por delitos comunes, digamos, o sea, de los que lleva adelante la, con la justicia provincial, digamos. Y también tiene tanto procesadas como condenadas. Tiene alrededor de una población, no es una población importante, porque en general, en relación con la población penitenciaria global, el porcentaje de mujeres siempre está en un 2-3% de la población general penitenciaria, así que hay alrededor de 50 mujeres presas. Fundamentalmente son mujeres detenidas en el interior de la provincia, o sea, son desarraigadas, son traídas acá. Y nosotros lo que veríamos es, en relación con las federales, sucede lo que sucede con todas las mujeres presas por delitos federales, o sea, vinculadas normalmente a delitos de tráfico de estupefacientes, digamos, o sea, delitos de narcomenudeo. Corrientes tiene una situación socioeconómica muy difícil, así que todo este tema de los puestos de venta de drogas, son por ahí una salida laboral de una mujer jefa de hogar en una familia monoparental con una grave situación socioeconómica, donde el menudeo de las drogas son lamentablemente el único recurso económico que suelen tener para el sostenimiento familiar. Claro. Esto en lo que refiere a las mujeres que están alojadas ahí por delitos federales. Pero la otra cosa que nosotros vimos ahí, y es parte de lo que se evidencia, digamos, en esta cárcel y en esta provincia que es tan conservadora y tan patriarcal, digamos, es en relación con los delitos, digamos, las mujeres están detenidas por delitos que no son federales, digamos, son los delitos comunes. Nosotros vemos que es muy importante la incidencia de los delitos que tienen que ver con situaciones de violencia intrafamiliar, digamos, delitos, o sea, hay mucho homicidio, mucho homicidio, o sea, hay más, a diferencia de lo que pasa en las cárceles de varones, digamos, donde los delitos contra la propiedad son el peso principal, digamos, de las razones por las cuales los hombres están detenidos. En el caso de las mujeres, hay muchas mujeres que están detenidas por homicidios y con condenas muy largas. O sea, es importante la relación que hay de mujeres con condena perpetua o con condenas de más de 15, 20 años. Y tienen que ver con delitos de violencia intrafamiliar, donde se cruza esta justicia sin perspectiva de género, claro, y delitos que tienen que ver con homicidios al marido, al padre, al concubino, al familiar cercano, que si uno rasca un poquito, excava un poquito la historia familiar de esa mujer, seguramente que ese hombre que fue víctima de la violencia de la mujer, digamos, en realidad fue victimario en innumerables situaciones relacionadas con la violencia de género, digamos, con situaciones de abuso, con situaciones de golpiza. O sea que estas mujeres están siendo condenadas de alguna manera por haberse defendido de su víctima, pero juzgadas con una violencia, con una dureza extrema, con una justicia patriarcal, que no tiene perspectiva de género. Y también se nota eso mucho en una importante cantidad de mujeres que además están condenadas algunas a perpetua también por eventos obstétricos, o sea, son lo que antes se llamaban infanticidas, son las mujeres que han, donde se ha producido la muerte del bebé alrededor del parto, a veces provocada por las mujeres, a veces en realidad tiene que ver con un contexto sanitario inadecuado y donde tienen son responsables, digamos, de las carencias estructurales sanitarias y económicas, pero que también eso se nota mucho, digamos, o sea, son muchas las mujeres que están cumpliendo condena por esta situación, que también tiene que ver con una justicia que no analiza qué pasa con las mujeres, y a nosotros nos pareció interesante inclusive revisar y visibilizar estas situaciones ahora a partir inclusive de que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque sería interesante ver qué hubiera pasado con estas mujeres que cursaron a lo mejor un embarazo no deseado, que lo ocultaron porque era estigmatizante y deshonroso, sí, y que al momento del parto terminan con la muerte del bebé, digamos. ¿Qué hubiera pasado si estas mujeres a lo mejor accedían a la interrupción voluntaria del embarazo? Este es el panorama en relación a quienes viven en las cárceles de mujeres, digamos, quienes padecen el encierro en las cárceles de mujeres. Y más con las características de esta cárcel, ¿no? El Buen Pastor, que claro, prácticamente bueno, es un convento. Algunas cuestiones que yo creo que tienen que ver con el resabio de la estructura monacal. Claro. Que es en realidad una situación de agobio y de diferencia muy grande en el tratamiento. Yo, a mí esto me llama la atención, porque como les decía, yo conozco cómo funcionan las cárceles de hombres, donde lo que fundamentalmente uno ve son condiciones pésimas de alojamiento, digamos, hacinamiento, problemas de infraestructura carcelaria, calamitosos, y violencia física. Yo no tengo que decir cuáles son los padecimientos, además del encierro, por supuesto, yo no quiero decir cuáles son los padecimientos de un hombre en una cárcel de varones, es el hacinamiento, las condiciones de infraestructura pésimas y la violencia física. Esto no sucede exactamente así en las cárceles de mujeres. Digamos, el alojamiento es relativamente... está equipado porque, hagámonos a la idea, es un convento. Claro. Es un instituto, sí, sí. Es una escuela, tiene, digamos, pabellones con mejores condiciones. Son pocas las mujeres que están alojadas ahí. Así que los problemas de hacinamiento y de infraestructura no son los peores. Pero hay una violencia psicológica, una violencia simbólica que es terrible. Si nosotros, por ejemplo, relacionamos la población, o sea, en la cárcel de varones hay alrededor de 600 hombres y hay 250, 300 penitenciarios. Ya tenemos medio penitenciario, o sea, un penitenciario para dos presos, digamos. En las cárceles de mujeres hay 50 mujeres y hay 150 penitenciarios. O sea, tenés casi tres penitenciarias por presas. Entonces hay un grado de imposibilidad de hacer nada sin tener una o dos custodias penitenciarias que te están siguiendo los pasos para cada minuto. Claro. Yo recuerdo una chica que estaba detenida ahí, que ya, por suerte salió en libertad, que ella tenía una expresión que a mí me quedó porque me pareció muy... muy, muy gráfica, me decía, nosotros andamos con un tercer riñón pegado a las espaldas todo el tiempo. Claro, sí, tal cual. Por el otro lado, por ejemplo, como viene de esa estructura monacal, los días de visita, en realidad, y eso que desde hace más de 10 años, hay un convenio, digamos, con el servicio penitenciario, donde en realidad toda la administración de esta cárcel es penitenciaria. sea, en realidad lo único que les queda en lo formal de la vieja cárcel del Buen Pastor, es una única monja que es la directora. O sea, la monja es la directora del penal. Y desde la subdirectora para abajo, toda la estructura es penitenciaria. Y en realidad quien da las órdenes ahí es el servicio penitenciario. Esta dualidad de mandos sirve para lavarse las manos. Es decir, cuando uno va a plantear algo a la subdirectora, que de hecho es la jefa de la unidad, te dice, le tengo que preguntar a la directora, que es la hermana fulana de tal, digamos, la monja tal. Pero cuando uno va a la monja tal te dice, no, este no es un tema que resuelvo yo, tendría que ir a que lo resuelva la subdirectora. O sea, en los hechos, la administración es penitenciaria, pero la carga simbólica de todo el funcionamiento de ese penal quedó con esa estructura. Por eso te decía, por ejemplo, en las cárceles de varones, o sea, todos dependen del mismo servicio penitenciario provincial, pero la cárcel de varones tiene visita sábados, domingos y feriados. La cárcel de mujeres no tiene visita los días feriados y tiene solamente día sábado las procesadas y a domingo las condenadas. La cárcel de varones hay entrega de paquetes, que es la mercadería que llegan las visitas, de lunes a viernes. La cárcel de mujeres hay entrega de paquetes solamente los días miércoles y los días sábados. En la cárcel de varones hay libre circulación por el penal, porque es una, digamos, ninguna de las dos son cárceles de máxima seguridad. Entonces hay desplazamiento. En la cárcel de mujeres no, en la cárcel de mujeres cierran los pabellones a las 8 de la mañana después de que salen las prendas con el recuento, y no pueden ingresar a su celda por ninguna razón, tienen que deambular por los comedores, por el pasillo, o estar obligadamente en los lugares de trabajo, y no pueden, aunque te sientas descompuesta, aunque hayas dormido mal, tenés que estar afuera porque la celda se vuelve a abrir a las 12 y media, digamos, después del almuerzo. Entonces, todas esas pequeñas cosas tienen una carga de violencia terrible. Y sí. Y me recién escuchándote, Hilda, me preguntaba cómo es que en un estado laico sigue habiendo cárceles con la religión de por medio. Claro, ¿cómo se sostiene manera, eso desde digamos, que supuestamente no hay un ejercicio religioso obligatorio en esta cárcel, digamos? Así lo describe. Traslada toda la estructura, digamos, Y el otro tema que ahora que hablas del Estado laico es que por ser un instituto privado y además de formación religiosa, también lo que tiene que ver con la educación de la penada, digamos, de las mujeres que están detenidas ahí, ingresa al circuito de la enseñanza privada. O sea, no dependen del ministerio, digamos, del área de enseñanza pública del Ministerio de Educación. Dependen del área de enseñanza privada. Y eso, en realidad, por ejemplo, hasta con los años hubo que hacer una serie, o sea, todo es lucha, todo es presión. Hasta hace 4 o 5 años, los certificados de estudio, por ejemplo, en la cárcel de varones, hacían referencia a la clave única de establecimiento educativo, y en los certificados de estudio de las cárceles de mujeres decían instituto Pelletier. O sea, acá en Corrientes todo el mundo sabe lo que es el instituto Pelletier. En fin, era una estigmatización a la mujer que se recibió en esa escuela, porque todo el mundo sabía que la que se recibió en esa escuela es una mujer que se recibió en la cárcel. Y además, esa escuela de enseñanza privada, digamos, tiene mucho menos oferta de formación profesional que las cárceles de varones, y además la oferta es absolutamente el estereotipo de lo que debe ser la formación de una mujer. Entonces los cursos que hay de formación profesional en esa cárcel son de peluquería, de cosmética, de gastronomía, de costura, y nada más, digamos, ¿entendés? O sea, sí, es reproducir el estereotipo. Sí. Así que la verdad es todo un tema la cárcel de mujeres en Corrientes. La verdad que sí, y bueno, y esto que decís vos, se sigue estigmatizando a la mujer y preparándola para la reproducción de este sistema, con todo el estereotipo como corresponde, como lo quiere el sistema mismo. Exactamente. Bueno, la verdad que nos ha dado un pantallazo, y ahí las cifras que veíamos recién, la información que circula sobre este instituto, es más que claro que ustedes han elaborado en el 8 de marzo, el 3 de junio, y lo que nos contaba recién sobre los datos de las cifras de personas presas, mujeres presas que están por haber abortado o porque se asesinaron a sus niños, sus bebés al momento de nacer. Y está claro entonces cómo viene la IVE, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a reparar un poco los daños que históricamente se han perpetrado sobre la mujer. O sea, todavía además nosotros estábamos en realidad siguiendo el caso de una mujer que fue condenada ahora en plena pandemia, digamos, creo que fue en mayo del 2020, por una situación de estas, digamos, de evento estrésico. La mujer ocultó su embarazo todo el tiempo de gestación, pare en su casa en condiciones horrible, tiene un desangrado terrible también, va al hospital, porque además acá tenemos que agregarle que el hospital también juega un rol punitivo, digamos, o sea, porque estos casos ingresan al circuito penal por denuncia hospitalaria. Mm. Entonces esta mujer va al hospital desangrada, no recuerda que parió, digamos, porque además uh-huh. pasa otra situación que suele acompañar a las mujeres en el perperio. Sí. Y después de estar 10 días recuperándose, digamos, de la terrible hemorragia y de la situación gravísima con la que terminó su periodo de gestación y puerperio, pasa a ser, pasa a disposición de la justicia, y está condenada, o sea, está confirmada ahora la sentencia a cadena perpetua. O sea, está condenada, y no hubo forma de revisar, creo que ahora sus abogados están recurriendo a la corte y demás, pero acá todas las instancias de la justicia provincial ya han confirmado la cadena perpetua, digamos, y es un caso más que ostensible y evidente. Sí. de una justicia que no analiza ningún hecho con perspectiva de género. No, tal cual. Eso queda clarísimo, que no hay perspectiva de género, que hay ensañamiento contra la mujer. Bueno, y se repiten las situaciones similares. En este caso, digo, es que en todo este circuito penitenciario de las mujeres, digamos, se da también la reproducción patriarcal y machista uh-huh. por parte de todas las mujeres que intervienen en la custodia y en el seguimiento penal de estas mujeres, porque sí. todo el sistema penitenciario y penal en este caso es de mujeres. O sea, la carga simbólica de la reproducción machista de cómo funciona esta cárcel lo ejercen celadoras, directoras, penitenciarias, la subjefa del servicio penitenciario es mujer, la defensora penal es mujer, la fiscal es mujer, la jueza es mujer, Y por ejemplo, digo, la jueza es mujer, y hay un detalle que no quería dejar pasar, también el tema del uso del teléfono es mucho más restrictivo en las mujeres que en los varones. Si en algún momento las presas le hicieron ese planteo a la jueza, y la jueza plantea que le dan menos tiempo de comunicación a las mujeres que son madres, que sostienen a sus familias, que siguen acompañando la educación de sus hijos, el seguimiento de sus padres, de sus hermanos, de su familia afuera, por más que estén adentro. La jueza le dice que le das menos tiempo de teléfono para que no se angustien con lo que pasa afuera. ¡Qué crueldad! Es una crueldad de una mujer, madre y abuela, que sabe lo que representa para una mujer estar al tanto de lo que sucede con su familia. Prácticas de tortura, directamente es tortura psicológica. Machista, sobreprotectora, entre comillas, paternalista, está reproducida desde las propias mujeres del sistema, desde una crueldad fenomenal. La verdad que sí. Bueno, Hilda, te agradecemos los detalles que nos has brindado. Es más que necesario difundir cómo siguen funcionando las instituciones carcelarias y cómo siguen reproduciendo el orden dominante. Te agradecemos mucho y seguramente tendremos oportunidad en este año de seguir dialogando con vos en la columna de Agencia para la Libertad. Ojalá que sí. Bueno. Estamos entonces, muchas gracias. Saludos a la audiencia. Abrazos, que tengas un buen día. Gracias, Hilda. Bueno, dialogamos. Hilda Pressman, allí nos da un pantallazo de lo que sucede en la cárcel de mujeres de Corrientes, ahí espeluznante los detalles. Estando en el siglo en el que estamos y que aún siga vigente, sí. Horrible. Sí, la verdad que sí. Toda esta información que vamos desarrollando en los Enredando las Mañanas quedan luego en nuestra página web rnma.org.ar para quien quiera retomar los detalles de las columnas y de las entrevistas de lunes a viernes. Luego vamos subiendo los programas en nuestra columna en nuestro segmentito allí de la página web de Enredando las Mañanas. Y ahora ya les parece que escuchemos un poco de musiquita para seguir con esta mañana de lunes invernal. Bueno, ya no está tan frío. No fría. Está tan frío. No podemos quejar. El lunes pasado sí caí escarchita mientras hablábamos, escarchita cuyana. Pero ahora no, hay un sol lindo. Toda... Ahora es bailar por bailar, ahora tengo ganas de bailar. Sí, ¿no? Sí, ahora es bailar por bailar. Y tal cual. Y hasta el sol no salió. Estamos esperando, rogando que no aparezca el viento. ¿Cómo se llama? Chorrillero. Si me borro el nombre, lo tengo negado. Pero todavía no apareció el viento chorrillero, así que nos vamos con música para rogar que no aparezca el viento chorrillero. Enredando las Mañanas. Se va y no vuelve, malas decisiones, ambición enorme. Ignorar al cerro lo entregan por plata. Y tantos antiguos que lo adoraban. Agüita que pasa, se va y no vuelve. Sin suerte seguida, su grito no esconde. Su lengua ya no calla, solo descansa. Espera sin culpa, se inquieta la calma. La falla no llora.

anotando rápido. 11:03 de la mañana, ya llegando al mediodía. Estábamos escuchando a Daniela Trovati y Trópica de por vida, La Pacha. Como siempre, una excelente música, recaudando toda esa búsqueda tan importante para también ponerle un poquito de estilo y un poquito de contenido a estos Enredando las Mañanas. Teníamos la entrevista con Martín Rodríguez, hijo de Mónica Ramos, a los 16 meses del asesinato de su madre, Mónica Ramos. Su familia sigue pidiendo justicia y verdad. Los familiares de la docente asesinada, Mónica Ramos, denunciaron que la causa está paralizada. Sospechan que en el hecho participaron varios delincuentes y no solo el sospechoso que está detenido. Y piden que se realicen los peritajes. Martín Rodríguez, hijo de Mónica, ella era muy reconocida en San Luis, docente y psicopedagoga. Además era una secretaria académica del Instituto de Formación Docente Continua y lanzó una petición en la plataforma change.org para que acompañen en su reclamo de justicia, la cual ya tiene más de 85.000 firmas. Recordemos que el asesinato de Mónica fue en su domicilio, asesinada a puñaladas durante un asalto, entre comillas, el 3 de marzo del año pasado. Ahí está. Se han realizado, como decíamos recién, diversas marchas. Y su hijo e hija no viven aquí. Y de todos modos están pendientes y pidiendo siempre a la comunidad de San Luis que no se olviden del asesinato de su madre, de Mónica Ramos. Queríamos hoy hablar con Martín Rodríguez, hijo de Mónica Ramos, pero justo tenía que viajar, entonces ahora en este momento no tiene señal. Seguramente la semana que viene, el lunes, podremos entrar en diálogo para seguir, como ya lo hemos hecho en La Bulla, abordando este tema y seguir pidiendo justicia por Mónica Ramos. A ver cómo sigue la causa, qué novedades tiene, qué avances, que esperemos que tengan avances. Y bueno, ya las 11:06, damos vuelta a la página de este Enredando, nos vamos a Rosario y de allí nos vamos a Neuquén, hacemos un enlace federal de la mano de Radio Che Guevara, ya la tenemos a Mónica al aire. Buenos días, compañera. Hola, compas, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muy buena la entrevista anterior, me encantó, excelente. Bueno, sí, la verdad es que ahí andábamos escuchando recién a la compañera Hilda Pressman de Corrientes, que nos daba allí un pantallazo de la cárcel de mujeres, como siempre, con muchísima claridad, porque bueno, es el activismo mismo de Hilda que nos relata con detalle lo que sucede en el mundo penitenciario de Corrientes. Así es, a veces temas tan desconocidos, ¿no? Uh-huh. Que parecen no conocerse y mucho menos salir por los grandes medios de comunicación. La verdad que tremendo lo que contaba Hilda. Así es. Y bueno, ¿cómo estás, compañera, allá en Rosario? ¿Cómo va esa mañana de lunes? Un poquito mejor, sí. Un poquito mejor. Igual le preguntaremos a nuestra entrevista. Pero yo un poquito mejor, como las escuchaba ustedes decir, el lunes pasado fue trágico, compañera. Yo en un momento estaba hablando con ustedes, que les conté en algún momento por privado que estaba en el quincho, no sé por qué hice... Temblaba, se me escuchaban los dientes, pero hoy bastante mejor, desde ayer viene subiendo un poquito la temperatura. Sí, menos mal, porque si no, no hay boleta de luz y gas que después podamos pagar. ¡No! ¡Resista esto! Claro, encima con los aumentos, ustedes, no sé, son jóvenes, pero antes el gas era bastante más económico, entonces, bueno, en el invierno, si lograbas tener el gas natural, bueno... Digo que la boleta no venía, pero bueno, era bastante. Ahora realmente que estamos aquí dando vuelta por esta zona, no sabiendo usar el gas o la electricidad, porque la verdad que el gas natural se ha ido a unos precios exorbitantes, ni hablar de la garrafa, por supuesto. Bueno, eso sería todo un tema para tratar, ¿no? Tal cual.

el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa al